Bien, bien. Aquí estamos, Gora Estratosféricos, Arratsaldeon Orereta. Buenas tardes, América, Asia, Europa y Oceanía. Hoy estamos aquí con otro invitado. Invitado. Tenemos a mi colega Alex, tremendo manager de grupos de música, productor audiovisual y un gran amigo. Llevamos muchos años siendo colegas, así que aquí estamos. Alex, ¿qué tal? Arratsaldeon, Dafnis, Arratsaldeon. Bien, bien. Joder, un placer, encantado de pasar un ratito contigo por aquí. Menos mal que es un placer. Oye, ¿y qué cómo te ha ido? Joder, cuéntame, ¿qué hiciste de fin de año? ¿Mucha fiestuki o qué? Venir para el pueblo a ver cómo se las contaban. ¿Ah, sí? Al pueblo, sí, hombre, sí. Ya que eres años, oriundo de Orereta, tú. Sí, joder, aunque ahora vivo por la Capi. Pero bien, venir para aquí a ver cómo se las gastaban todavía. Sí, se las gastan bien, por aquí. Creo que yo estaba un poco en el pueblo, se las gasta muy duro. Muy bien, bien, bien. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar este Gora Estratosfera con un poco de música. Vale, pues ¿qué te parece la sintonía de Gora Estratosfera? ¿Te gusta? Me flipa. Bien, bien. Fue lo primero que me llevé en cuanto me contaste. Menos mal, y pues vamos a empezar, vamos a ver qué traemos por aquí. Vamos a empezar con la selección MUA, con mi selección, y luego vamos a seguir con tuya. No es por nada, pero hecho así, no creas que soy un acaparador. Vale, pues vámonos para ahí. Bueno, luego cuento. Siempre digo lo mismo, luego cuento. Va. My ankles sometimes involuntarily click. Do you think that's normal or potentially arthritic? Our earlier influences have been well documented, regurgitated verbatim from our own electronic press kits. On social media platforms, the general consensus is our popularity has declined since 2006. And our playlists are full of privately educated kids singing in falsetto about the overprivileged lives that they live. Electric current through the leg of a dead frog, just to see the muscle kick, sort of reminded me of the last 10 years and what that's consisted of. Just pumping the electric current through the leg of a dead frog. As the kick drum flexes its metaphorical muscles, my acid reflux flares up through my esophagus, then bubbles. It's the last piece of my aching body's puzzle as our dreams collide with reality and then quickly buckle. Docile deer let back into the wild. When I venture outside of the house after having not left it in a while, I've put on weight and that's down to a sedentary lifestyle. Well, that and consuming more calories than I burn whilst enjoying Columbo or Magna PI. Too electronic to be rock and too rock to be electronic. It's weird, if you drew a Venn diagram you'd find an overlap between those two spheres. Popped along with books, cassette singles and picture discs. Will be this Fuji and Miyagi extended dance mix. It's metaphorical muscles. My dermatitis flares up and becomes increasingly unsubtle. My ankles click to the songs that were never hits, like this Fujio Miyagi extended dance. Bueno, pues hemos entrado muy tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Bueno, pues esta banda tiene unas... No soy muy adicto a esta banda, pero tiene unas rolas que me gustan. Estamos hablando de Fujiya y Miyagi. Banda británica que le da ahí al... Pues, ¿qué es esto? Electropop. No sé cómo sea la onda. Y esta canción es del álbum de 2017 que se llama Fujiya y Miyagi. Y se llama Extended Dance Mix. Y eso, pues mola saco. Me gusta mucho, estábamos hablando ahora que me gusta la batería. ¿Cómo ves tú ese ritmito ahí? Chucu, chucu, taca, tucu, tum. A mí de primeras los acentos estos británicos, así como leídos, sin mucha melodía a la hora de cantar y así, me gustan. ¿Te mucho? Gustan también. Y un groove por debajo ahí. Eso es. Todo el rato. Ah, he traído varias. ¿Sabes ahí? Cómo cazarme, ¿sabes? La otra vez no sé con quién, con mi colega Ernest, y a él no le suele gustar mucho ese rollo de... Como hablar ahí, el... Ah, a mí me gusta, pero como no está, como no está, pues nada. Eso, oye, se me olvidó de desear Urteberrión a toda la banda que estamos aquí en el nuevo año. Eso es, yo preguntando antes y a nadie le he dicho Urteberrión a todo mundo. Eso es. Y a ver, Alex está metido en el mundo de las cosas audiovisuales. Y entonces él ha traído una selección, pues, ¿no? Más o menos encaminada a ello, ¿no? Sí, tío, no sabía por dónde tirar de primeras y realmente, pues, la música ahora mismo la escucho. La que me ofreces tú con tus medios y lo que escucho, pues, viendo pelis, series, un poco en lo que curro. Y a partir de ahí dije, venga, pues, ahora que estamos con lo de fin de año y así, pues... Buscando un poquito las cosas que me habían gustado este año y tal, siempre recomendando series, que al final es lo que se habla hoy con la gente. Sí. Pues empecé a tirar un poquitín de ahí. Dije, venga, pues mira, te saco temitas o... Esta primera es una sintonía. Vale. Así que de primeras, como si empezase el capítulo de una de las series, pues lo primero es... ¿Una serie que te gustó o qué? Sí, ya tiene unos añitos, se llamaba Utopía, solamente tiene 2 temporadas, era de la BBC. Uh-huh. Ahora te rebuscaré si quieres el año exacto, la tenéis por... Ah, bueno, como... Estas cosas. Eso ya sabéis buscar vosotros. Pero sí, era la sintonía de una serie que se llamaba Filmin, así que dale traya. Vamos para ahí. Va. Oh, can I go? Can I just go, please? Not yet. It's okay. This'll just make you sleep, is all. What? Yeah, A ver, ¿qué nos cuentas? Pues eso, la sintonía cuando la escuché desde el primer capi fue como, epa, epa, suena bien, suena de puta madre, era como, hostia. Y el rollo que llevaba la serie, que bueno, ya rebuscaréis, no cuento nada sobre la serie, pero tiré de la sintonía y del tío que estaba detrás, que la había producido y tal. Ajá. Y nada, y la cuestión es que el amigo se llama Cristóbal Tapia de Ver. Ah. Y eso, empecé a rebuscar, era chileno, nacionalizado francés, pero luego residente en Canadá. Así, bueno, ¿eh? Y la serie, eso, ahora está, mira, era 2013-2015, y bueno, eso, me quedé con el tío como de la sintonía de Utopía, pero luego ha empezado a meterse ya en proyectos como muy gordos. A ver, que una serie en la BBC lo es, pero digo, como a primer sí. línea de plataformas y todo esto. Y ahora está con las de White Lotus, que están en HBO y así. Y ya está haciendo como su estilo de sintonías para miniseries, tal. O sea, que se especializa en ello. Sí, un poquito. Y además el rollo que tiene todo el rato van muy acorde siempre a las series que elige para luego hacer la sintonía. Y el tío, luego rebuscando un poquitín más, eso, hay un director de aquí, bueno, Donosti, residente de Gipuzkoa, uh-huh. Aritz Moreno, que hace un par de años hizo una peli que se llamaba... se me ha ido por bocazas. Ventajas de viajar en tren. Joder, ajá. Aritz Moreno. Y nada, y la cuestión es de que sacó la película, su primera película como director. Y, joder, la película estaba muy bien. Y de repente, viéndola, pues, siendo de aquí y tal, el plantel que tenía, en créditos, me doy cuenta que está el Cristóbal. Está. Además, te quedas fácil, un tío que se llama Cristóbal, pero claro. De Beer, no sé qué. Y nada, y entonces empecé a salsear un poquitín más y era como, joder, ¿cómo han sacado un tío de Donosti a este tío que se anda codeando ya como en primeras ya. líneas? Oye, pues qué bien, ¿no? Por... Y parece pues eso que se apunta mucho al proyecto, que el tío se une mucho, da igual HBO o ya, lo que sea. Peli pequeña, pero si le convences un pro. Y se adapta a su género. Y luego tiene la curiosidad, al parecer, que el tío debe de ser como muy orgánico a la hora de hacer las instrumentaciones o los samplers. Ajá. Y que debe de tener mucho problema en aeropuertos y estas cosas. Porque viaja con los instrumentos, que si huesos, excrementos, no sé qué. Entonces que en tema de embarques, de maletas, estas cosas, debe tener unos follones. Claro, viajar con excrementos pues no debe ser muy... Así que de primeras te he traído esa sintonía, puramente sintonía. Ok, muy bien, pues así vamos a tirar con Alex. Yo la verdad es que no vengo preparado en ese sentido, pero por eso hay invitados en Gora Stratosfera que le dan luz y color al programa. Y ahora vamos a pasar con otra de las aburridas elecciones de DAF. Choose. pues estamos aquí afinando ciertos detallitos internetescos que ahí ya me pierdo, pero bueno, ya nos arreglaremos. Vale, pues estamos escuchando esta banda británica también, que en el 2020 sacaron un disco que me encantó. Entonces, desde entonces, pues le sigo, ¿no? A los chicos. Y se llama Working Men's Club. Working Men's Club. Y esta canción es del segundo disco que sacaron, que es de... te iba a decir este año, pero no. Del 2022, ya es el año pasado. Y la canción se llama Ploys. Es más o menos, pues ahí... A mí me gusta porque tiene un rollito ahí también electro, así. Y con esta voy a parar mi... Llevas dos British, ¿no? Llevo dos British. Yo casi todo lo que pongo es British, ¿no? ¿Será porque estamos cerca? Si estuviera en otro lado, no sé qué sería. O el Fish and Chips, ¿eh? Eso es. Fish and Chips. Y vale, pues eso es. Acabamos con el tema electro British. Pero da aburrido nada. No futen. Bien. Menos mal. Y ahora pasamos que, a ver, ¿qué viene? ¿Quieres comentar algo ahora o luego? Yo no lo conocía. Es uno de los temas de una banda sonora de una peli del año pasado. Ajá. Y el tema, al artista sí, y al que hace la cover también. Pero el tema como tal no lo conocía. Yo tampoco, ¿eh? Nunca lo había oído. ¿Va? Elvis Presley. Elvis Presley. Vámonos. The edge of reality. Reality. Dark shadows follow me. The edge of reality. Let your head together, see what's going on. Don't waste your time. I walked along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Ey, que comento que qué raro es oír a Elvis con esos sonidos tan modernos. Y con ese tonito falsete que pone el Kevin Parker este siempre con Tame Impala. Eso es, sí. El uno con las melenitas, el otro con la chaqueta esta de flecos y es complicado imaginárselo. Nada, pues Tame Impala lleva siendo uno de mis grupos cabeceros en los últimos años. Y bueno, cada vez que saca algo... A ver, tiene cositas. Pero no sé, como no te saca álbum muy habitualmente o temita nuevo propio, está como participando siempre en bandas sonoras. ¿Hace mucho que no saca nada o qué? Yo la verdad es que no... Bueno, no también la referencia con lo de los tiempos de pandemia y tal, ya es como, ya no sabes, 2-3 años antes de pandemia, justo ya. Ahí, no me acuerdo. Pero bueno, eso, la cuestión es que Tame Impala escuchas algo y venga, pues tiras. Y esto con Elvis, pues bueno, incitó a ver la peli pues tampoco te cuenta nada nuevo, un biopic a lo yanquilada. Hollywoodesco. Pero bueno, es un gran presu, tienen la oportunidad de hacer una banda sonora con el sampler de la voz de Elvis. Nada menos y nada más. Entonces eso, al final son golosinas para grupos. La banda sonora, pues, es que el dinero que se han podido dejar y la oportunidad de darle a estos grupos de tener una versión encima de Elvis, claro, totalmente oficial. Pero eso, tienes a los White Stripes, tiene todo el repertorio, digamos, de un poco de actualité. Han pasado. Y el tema, eso, no lo conocía. He escuchado el original después de no, esta. A mí no me suena tampoco. Y bueno, Elvis está bien, pero sinceramente era como que eso de la trayectoria de Elvis, y mira que nos hemos escuchado temas o que tiene un catálogo como muy conocido abiertamente, pues este es que ni de oídas. Siempre y queda ahí alguna, ¿no? Alguna perdida ahí que no. Sí, siempre nos queda que no llega. Mine y como esta, como qué es el nombre, a ver, para todos aquellos que esta canción, a todas aquellas y aquellos que quieran oírla otra vez, que se la busquen y que disfruten de la música de Gora Stratosfera. Edge of Reality. Edge of Reality, ¿no? Pues ni es idea. Que ni de verlo. Bueno, Elvis, pues mucho gusto y al que, ¿cómo se llama? Kevin Parker, el de Tame Impala. Sí. Que ese ¿Qué, también... ¿Qué te cuentas de los Tame Impala? Es tremebundo. No, yo la verdad es que no los controlo mucho. Me gustan canciones y las escucho y así, pero no... Lo que sí que sé es que el tío es bastante... Es como multiinstrumentalista, sí, el tío, ¿no? Bueno, se lo monta todo. Él se lo monta todo. Sí, no sé dónde vi la otra vez y dije, joder, con el chico. Sí, en realidad se llama Tame Impala, pero el proyecto es como suyo. Eso es. El Kevin Parker, vamos. Luego se busca la banda para la gira, pero... ¡Tremendo, Kevin! Bueno, pues bueno, vámonos a lo que sigue. Ya verás, cambiamos. Bien, estábamos debatiendo aquí en el estudio esto que sonaba British, Yankee, y al final son Yankees, Alex. 2-1. Al final son Yankees, esta banda se llama Horse Girl, pues que es la chica caballo. La chica caballo, y esta canción es del disco que sacaron en el año pasado, y iba a decir otra vez este año, hasta que no me acostumbre que estamos en el 2023. Eso es, y se llama, el disco se llama Versiones de Performance Moderno, Versions of Modern Performance. ¡Órale! Pues eso es. Eso es, ¿te has tirado el disquito entero? ¿Te lo has escuchado? Me he escuchado entero, no, me he escuchado como unos 3-4 temas. Y me gustan. Aquí de este me gusta mucho la guitarra esa que suena ahí. Sí, pero vamos todo el rato a ese groove como un poquitín semipermanente durante toda la canción al fondo. Eso es. Que y te voy pillando. Eso es. Vale, ya me conoces, ya me conoces. Para toda la gente que no sabe, yo en un grupo que estuve, Alex era el manager de una banda de rock and roll. Tenía que... perdón, tenía que aguantar ahí muchas aventuras. Me salen los coloretes. Vale, Alex, pues venga. Tira tú. Me tocaba... No mires a los ojos. No mires a los ojos de la gente. ¡Ay! Chútala directa, la gente la conoce. Buen consejo. Ese sonido de los 80s como me gusta. Me atrapa, me encanta. Porque tiene un rollito British. Ah, será por eso, ¿eh? Tiene el rollito ahí. Claro, es que... Sí, las bateras también. Eso es. Sí, bueno. ¿Esto tiene también conexión audiovisual? Sí, agarradito con cuerdas. Pero bueno, es que es un temazo. Este sí que era un poco está guay. Y la voz del tío también es como muy de esa época, ¿no? Esa forma de... Esa como... Sí. No sé cómo decirlo. Como ese... El tono del tío ahí... Suena como, no sé, como con The Bunnymen, ¿no? Como ese rollo. Sí, no lo lleva a un punto grave de hacerlo más serio, sino es como cantadito, melódico. Ya ves el ejemplo que te puse, otros ingleses, me cago en... All right, man. Nah, y el grupo, bueno, creo que el tema es algo más conocido. Golpes Bajos, el grupo este de los 80. El cantante también estaba en Siniestro Total, yo creo que fue de la misma época. ¿El que hemos oído? Sí, yo creo que Golpes Bajos compartían cantante. Oh, y luego chaval. Entran el Pablo Novoa y todos estos. Y la cuestión es de que el tema lo engancho por el audiovisual por una peli española del año pasado que para mí, ostras, me ha gustado mucho. La historieta que me contaba, Félix Vizcarret, un director como más visto en documental, pero que creo que es primera ficción de largometraje. Ajá. Y la verdad es que una historia entretenida. Dentro del clásico cliché que puedes tener de pelis españolas, tal, esta simplemente tiene una historieta y un argumento que me siento atrapado. Entonces, y el tema, pues bueno, lo engancha también en su peli y tal, el de golpes bajos. Y me ha hecho rememorarlo todo esto y digo, pues temonazo. Y claro, mira, que sí, está guay, está guay. Bueno, pues ¿qué? ¿Seguimos o tienes algún apunte más? No, ya golpes bajos creo que ya estaba fácil. Bueno, dedicarse pues... al Alvarito, que me acuerdo que un colega que tenemos en común. Eso es. Y con un proyecto primigenio que intentamos hacer una vez, trajo este tema también. Entonces es vale. Un clásico para traerlo. Hay un saludo a Alvarito hasta Alvarito, las tierras galegas. Alvarito, turi. Bueno, pues vamos a pasar con lo que sigue, que estos, creo yo... que te van a gustar. Un apuntito ahora al principio. Eso yo creo que te van a gustar, ¿eh? Mira, va. Esos gila ya se deschongaron demasiado. Estamos en un plan más tranquilo, pero bueno. han roto el bafle, ¿eh? Sí, les gusta, ¿no? ¿Cómo se dice? El acople ahí. Bueno, pues estos colegas son de Dublín. Ahí me he ido ahí un poquito más ahí. Y se llama Gila con G y doble L, no sé cómo se pronuncia en inglés. Gila Band. Y esta canción que hemos escuchado ahora se llama Backwash. Y es del año pasado. Ahora sí lo he dicho bien, es del año pasado. Y eso es. El álbum se llama Most Normal. Y tienen. Lo estuve escuchando el otro día en Bandcamp. Y tienen buenos temillas. Y he escogido este para traer hoy.

de una chica de Madrid, creo, y bueno, tira un poco del tema de Bob Dylan para dar, pues eso, la historia de una actriz que empieza en Madrid, tal, y bueno, una película también muy similar al tema de Dylan, bonita, blanco y negro, una historia un poco original, uh-huh. A su vez pretenciosa en cómo intenta llevarla a cabo en la pantalla para ser su primera peli, pero bonita, agradable, como el tema de Dylan, así que... Bien, bien, muy bien. Así. Vale, pues vamos, porque Dylan, ¿de dónde es? Es Yankee, ¿no, Dylan? Sí, claro. Claro que sí, ¿no? Sí, ya, sí. Perdón, pero es que yo la verdad no, no lo controlo, pero... Eso sí, también soy el de Dylan, que no me sé, quiero decir, no sé dónde ha nacido. No, simplemente era saber, porque como andamos con los... sus discos, pero de dónde ha nacido y estas cosas... Andamos con las nacionalidades. Yankee, eso sí, eso fijo, eso es. Ha puesto un piti. Preguntaba porque también voy a poner a otro gringo. Así. Para que veas, no todo ha sido por ahí. Este chico se llama Garland Jeffries y es un cantante pues de música, pues tiene como, no se centraba en un estilo, pues le daba al rock. Esta canción que vamos a oír es añejita también, y bueno, vamos a oírla mejor y así ya nos salimos de dudas. Pues eso es, hemos escuchado a Garland Jeffries y esta canción se llama Wild in the Streets. Me gusta un montón porque pues es ese rollo de pues añejón, ¿no? Este es un álbum de 1977 que se llama Ghost Winter y Garland Jeffries y la canción, como ya dije antes, Wild in the Streets. Tiene ese rollo como... Yo, hecho, la primera vez que la oí me sonaba como a Mick Jagger, ¿no? Sí, el primer estribillo dije yo, ¿cómo? Pero ya después vi que no era... ¿Qué año has dicho, perdona? ¿El? ¿Qué año has dicho? 77. Sí, sí, es como ese rock de... Eso es, y toda la instrumentación, pues es, ¿no? Más sí, o menos, sí, por sí. Ahí. Por oye, ahí pero va. Tenía su matiz también, ¿eh? Es como, venga, suena a los Stones, a lo que se hacía en los 70, pero tenía su... Cosita, eso es, ¿eh? tiene su cosilla. Sí, sí. Vale, pues bueno. Vamos a lo que sigue de Alex. Vale, como con la primera, este sí es un tema que es... se pide los derechos para que sea el tema de la sintonía de la serie, uh-huh. Se hace una versión, Pero eso es como, otra vez, poneos la misma situación, es como empiezas viendo un par de planos de una serie que arrancas y te ponen la sintonía. Escuché esto por primera vez y, jo, me tiró mucho. Bien, bien. Así que... vamos ahí. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Bien, bien. Frío como la canción, ¿no? ¿Cómo se llama? Cold Little Heart. Ah, frío, el que hace... Así tenemos el corazón, pero ¿por qué hace frío? Sí, hace rasquita. No, Michael Kiwanuka. Lo saco porque es la sintonía de Big Little Lies. Uh-huh. Una serie también 2015-2016 de HBO. Reparto de chicas increíble. Y el tema, buah, me enganchó. Está guay, a mí me gusta. Y es como, es que tiene mucho rollo, muy cinematográfico, es que es, hasta le queda bien. Es como, aunque solo escuchases el tema, es como te da juego a imaginarte un videoclip ya que tiene todo el rollo. Y bueno, a partir de ahí escuché el disco este de Love and Hate, publicado en 2016. Que además me luego tiré porque lo produce él con Danger Mouse. Mm. Y bueno, a partir de ahí empecé como a escuchar bien. Este rollete. Sí, no, tiene calidad. Sí. Calidad. Sí, sí, como muy calidad. Bueno, pues yo voy a entrar con algo relacionado a Kiwanuka, que ya había puesto, yo creo que hace dos programas puse una canción de esta banda, que se llama Salt, y vamos a escuchar la canción y ya luego... luego hablo un poco de... pero sí tiene... va conectado. Morning sun, where have you run? Light fills my soul with glory. Morning sun, where have you run? Life could be blessed with fun, fun. Morning sun, when the evening come and you so far gone away from me. Lonely heart, where you've been so long, what you searching for, you've already won. Morning sun, where you've been so long and you so far. Yeah, morning sun, where you where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Searching for morning sun, where you've been so long, and you're so far gone away from me. Morning sun, where you've been so long, and you're so far gone away from me. Hey, muy gustoso, bien, bien. Bueno, pues ahora explico un poco. Esta banda que se llama, repito el nombre, Sault, con LT al final, Sault, pues es un proyecto británico de varios artistas, es como un colectivo, y pues nunca tocan porque pues será difícil juntarles a todas, y estaba yo mencionando que tenía relación porque uno de sus integrantes es Kiwanuka. Anda. Con otra chica, bueno, son varios, una chica que se llama, que es rapera, que se llama Little Sims, que mola a saco. Otra chica que también le hace el hip hopillo, que se llama Cleo Sol. Y Adele también. ¿Ah, sí? Que también Adele es como muy famosa, ¿no? Y luego tiene como músicos de otras bandas también británicas famosas, que son los que tocan la música. Pero te digo que no creo que tienen dos álbumes y no hacen presentaciones porque solamente sacan los álbumes, vamos. Mira, como esta gente que se juntan entre ellos. Eso es. Ratitos, y mola, cosas. A mí me gusta mucho, sí. Porque tiene unas líneas de bajo muy bonitas. A mí me encanta, vamos, los bajos de Sault. Y el rollo que tienen, que es como algo como reminiscencias de música vieja, ¿no? Pero, sí, pero como de un montón de tipos. De un montón de tipos, eso es lo que mola. Es como el primer corte con el empezar la voz a entrar, que tiene como ese puntito asiático. Eso es. Pero luego como el canto de la caja todo el rato. Eso es, sí. Y la que puse hace dos programas también mola saco y es completamente diferente a esta. Entonces pues me gusta, así que recomendable a todo mundo, Sault. Y vamos a pasar, y puede ser que sea la última canción. Así que ya veremos, pero le toca a Alex. Ah, vale. Pues la última sí que me la he guardado. Es el, para mí, el tema del año pasado. Del año pasado. El Swap Dog este. Pues eso, lo que estamos hablando. Es un tío de 80 años, creo que tiene ahora. Uh-huh. Que en los 50 y 60, músico clásico tal. ¿Cómo le llaman? Tenía ahora aquí. Little John, era como de estos clásicos de estudio que acompañaban a grandes músicos y tal. Y nada, y se cambia a Swap Dog y se hace este tema que se llama Lonely. Es llamativo, ¿no? Porque es como nombre de rapero. Sí. ¿No? Swap Dog, con doble G también, Dog ahí. Vale, pues le damos. Vale. Venga. Why you doing this? Bien, muy bien, me ha encantado, Alex. Tiene un rollazo, me flipa, me flipa. Sí, sí. Y esta, eso, me la traía como la última, porque la pillo de una serie que se llama High Fidelity, uh-huh. que viene como de una peli mítica que se llama Alta Fidelidad, que es para melómanos, vamos. Ya, la de los discos, la, ¿no? Eso es. Entonces, en la serie tiene un catálogo de canciones que van sonando a lo largo de los episodios de la leche. Pero es que esta, de repente, cuando escuché esa vocecilla, porque además era como que no estaba presente en el capítulo, pues como un poco de fondo. Ya. Pero oyes la voz esa con el autotune. Me puse a rebuscar. Y eso, empezaba a salsear un poco del Swap Dog. Que eso, es Little Jerry, conocido en la década de los 50 y 60, de grabador, que trabajaba en estudios, uh-huh. músicos de sesiones y tal, y que se mete a producir música él por su cuenta. Se va como cambiando el nombre varias veces. Entre esas he visto que fue el primer productor de la primera banda de Dr. Dre, uh-huh. Y eso, y se le tiene como uno de los productores como así cultos del siglo XX. Bien, bien, Swamp Dog. Sí, tío, y en 2019 se cambia a Swamp Dog y se hace este disco que es eso, pues lo que lleva haciendo o lo que le gusta haciendo en tono medio, pero luego usar el recurso del autotune. Sí, eso es lo que... Un uso que, vamos, le queda perfecto. Es tremendo, como sí, porque... enfatiza más... En ese clásico chorro de voz y tal, le da como otro matiz. Eso y es. Queda, vamos, creo es que yo, el mejor autotune usado. Eso es, ya es lo que te iba a decir ahora. Yo creo que no lo he oído en mejor empleado. Sí, vamos, tío. Como ahora. Temonazo. Pues muy bien, pues así llegamos al final de Gora Stratosfera, temporada 2. Este es el episodio 3, creo yo. Y nada, ojo. Pues agur a todo mundo. Alex, es que ricasco. Y es que Daphnis. Que no será la última, ¿eh? A todo el mundo le digo lo mismo. Siempre vamos a repetir mientras el invitado quiera, claro. Por ti, cuando quieras. Bueno, Alex, pues un placer. Un abrazo. Estamos en contacto, peña. Tindeliki, ratia. ¡Ea, vámonos! ¡Nuestra torcera! ¡Nuestra torcera!